y ricos, grandes y chicos, todos alegres los vemos ya. Porque se acerca el mes de diciembre con su alegría y felicidad. Porque se acerca el mes de diciembre con su alegría y felicidad. Navidad en Medellín, Navidad en Bogotá, en Barranquilla y en Boyacá, en La Guajira y en Caquetá. Toda Colombia gozando está porque ha llegado la Navidad. Preparan sus aguinaldos, todos se aprestan a festejar. El 24 que está llegando, todas las casas hay que adornar. El 24 que está llegando, todas las casas hay que adornar. Navidad en Medellín, Navidad en Bogotá, en Barranquilla y en Boyacá, en La Guajira y en Caquetá. Toda Colombia gozando está porque ha llegado la Navidad. Pobres y ricos, grandes y chicos, en la montaña y en la ciudad, alegres cantan los villancicos y hacen dichosa la Navidad. Alegres cantan los villancicos y hacen dichosa la Navidad. Navidad en Medellín, Navidad en Bogotá, en Barranquilla y en Boyacá, en La Guajira y en Caquetá. Toda Colombia gozando está porque ha llegado la Navidad. Matan marranos, pollos y pavos, música y ron. Volvemos todos a ser hermanos y nos divierte este alegre son. Volvemos todos a ser hermanos y nos divierte este alegre son. Navidad en Medellín, Navidad en Bogotá, en Barranquilla y en Boyacá, en La Guajira y en Caquetá. Toda Colombia gozando está porque ha llegado.